en México. Comunidades de la Huasteca Veracruzana se reunieron para celebrar la tradicional ofrenda a la semilla. Con danzas, rituales y comidas tradicionales, celebraron y recordaron una vez más la importancia del maíz en su cultura y la unión de los pueblos a través de esta valiosa semilla. Desde Radio Guayacocotla nos comparten una crónica de esta festividad. El saludo para ustedes, amigos, amigas que están en sintonía de Voces Nuestras. En la información aquí en México tenemos, se llevó a cabo la ofrenda de la semilla del maíz en la región huasteca veracruzana. Fue el pasado 29 y 30 de mayo, donde comunidades Mazapijnín, Tepehuas, Ñujús, Náhuatl de la región huasteca se juntaron para celebrar la costumbre ofrenda a la semilla. La costumbre se vino preparando desde a principios de año y esta vez la comunidad de Nuevo Chintipán, municipio de Tlachichilco, Veracruz, fue la comunidad anfitriona de las comunidades que vinieron de lejos para ofrendar y danzarle toda la noche al maíz. El día 29 de mayo se dio comienzo al ritual. Muy temprano, pues, se alistó el altar, se adornó con las flores que fueron a traer en el monte. Se colocó una mesa grande que se forró con papatla, donde la gente y las comunidades ofrendaron al maíz con comida, café, pan, refrescos, galletas y todo lo que nosotros podemos comer y compartir. Iban llegando las comunidades visitantes el día 29, curanderos, curanderas, ritualistas, danzantes y tríos huastecos, quienes fueron recibidos por Mario Canuto Ríos, curandero de la misma comunidad anfitriona, y con el sumerio en mano, el copal señalaba el recibimiento. Al mismo tiempo les ofrecían enchiladas, café, pan y agua para convivir. La gente se iba acomodando en los espacios dispuestos mientras que los curanderos empezaban a picar los papeles para limpia que serviría para la barrida que se realizaría en el ritual. Las señoras iban vistiendo al maíz con diferentes colores. Se les puso su vela, su pañuelo, sus aretes, la cera y flores de cempoalzóchitl. Terminando esas actividades, los curanderos que acompañaban invitaron a participar en el ritual, empezando con la danza de las siete vueltas. Al caer la noche comenzó el baile del maíz. Mujeres, hombres, niños y niñas comenzaron a danzar. A medianoche se hizo la ofrenda grande, colocando platos de comida de pollo en el altar. El olor y humo de copal perfumó a gran distancia del lugar, mientras que el sonido del violín, la jarana y la guapanguera seguía sonando hasta el amanecer. La comunidad Mazapijnín de Nuevo Chintipán ofreció mole a las comunidades para convivir y compartir, y así despedían a los que acompañaron en esta costumbre de maíz. Escuchemos la palabra de niños y niñas, señores, quienes nos dicen de lo importante que es el maíz para nuestros pueblos. Marisol, ¿desde qué comunidad eres? De Lojitán. Pues a mí me gusta cómo participan la gente, como ahorita a mí me gustó venir. Y me ha gustado participar siempre. ¿De qué manera participas? De así bailar y todo. Si no comes tortillas, ¿cómo te sientes? Pues me siento así vacía de la panza. ¿Cómo te llamas? Paulino. ¿De dónde eres, Paulino? De Ojital. ¿Qué te gusta? Bailar. ¿Tú le has bailado al maíz? Sí, Teresa. ¿Y de dónde eres, Teresa? De Ojital. Por el maíz vivimos. ¿Tú has traído maíz? Sí. ¿Y qué vas a hacer con ese maíz cuando termine la costumbre? Lo voy a llevar a mi casa y cuando va a ser la siembra lo van a sembrar, lo va a llevar mi papá a sembrar. Yo me llamo María Hernández. ¿De qué comunidad? Del Mirador, municipio de Zatlán. Muy importante porque con eso estamos viviendo. Sí, es la sangre de nosotros. Yo me llamo Silvina Velázquez Lemos, de Rancho Nuevo, municipio de Zihuatlán de Madero. ¿Cómo se siente ahorita? Contenta, porque estamos aquí en convivio de las semillas. Informó para Voces Nuestras Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Veracruz, México.